Manises Radio. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio. Estamos recuperando la voz después de la fiesta del sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, intentando recuperar la voz, lo que dices tú. Alarido lo justo soy. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Pero vamos a ver, tú... No, yo no bebí. Tengo buena voz. Oye... No sé, el problema no era beber, era cantar. Eso sí, claro. Un poquito. Se cantó y se disfrutó mucho. Y se bailó. Estamos aquí ya de vuelta otra vez, el programa número 8 de esta temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, hoy miércoles 24 de noviembre, ya acercándonos al final de año, de Navidades, y como decíamos, pues un poco de resaca, ¿no?, de esa fiesta que tuvo lugar el sábado pasado en la Sala Durango, de Meliana, en Valencia, y que hablaremos de ella durante el programa de hoy, aunque antes pues vamos a analizar las noticias, que esta semana ya hay unas cuantas. Ya estamos ahí casi, estamos... con el inicio de la gira. Así que, si os parece, pues empezamos ya con el programa de hoy, hablando de las noticias, y enseguida pues hablaremos también de la fiesta que tuvo lugar en la Sala de Durango. La noticia principal, pues lógicamente ya lo sabemos, que mañana jueves U2 vuelve a la carga en Auckland, en Nueva Zelanda, el reinicio del U2 360 Tour. ¿Y qué podemos contar? Pues que U2 ya está ahí en Nueva Zelanda. ¿Cómo lo sabemos? Pues que The Edge ha publicado una foto en su Twitter, la que aparece la colina, Winery Hill. Y bueno, y porque ya han empezado los ensayos. Los ensayos han empezado en serio con sorpresas que vamos a decir ahora mismo. Incluso pues el lunes hicieron un mini ensayo general, empezaron a tocar hasta que se les hizo de noche, y bueno, el inicio del concierto sigue igual, no ha habido cambios. Mercy entra tal vez, pero bueno, y pues, lógicamente tocarán allí con Winery Hill, y por lo que se sabe, pues poquito más que contar del ensayo general que hicieron. Eso sí, tal vez la noticia principal, aparte de lógicamente cuando van a Nueva Zelanda, pues que suene su canción, igual que aquí Spanish Eyes, pues es el ensayo de una canción que nunca ha sido tocada en directo, Scarlet, del álbum October. Según parece, pues Bono improvisó, no sabemos si fue pues uno de sus arrebatos de... No sé, puede ser algo parecido con lo que hicieron con Drowning Man. Ya veremos si el jueves la mañana la estrenan, pero bueno, la han ensayado. Hay que decir que sí que la han tocado una vez en directo, solamente una vez, pero fue en los estudios de la BBC, y la grabación pues se ha conservado, y incluso sale en el segundo disco de la remasterización de October. Y bueno, sería una buena sorpresa, ¿no?, que recataran Scarlett. Aunque bueno, pues hasta mañana no lo sabremos. Tal vez hoy en el ensayo de este miércoles, pues definitivo, hasta que será dentro de unas horas, pues no sabremos si le van a tocar. Lo que sí parece claro es que One Tree Hill va a entrar, aunque en el ensayo de ayer, en el martes, pues lo metieron como un snippet, ¿no?, de una de las canciones del que podrían formar parte del concierto. Ya veremos en qué queda todo. Ha sonado también, han ensayado Bath, Unforgettable Fire, An On Color. Sí, canciones que a lo mejor, como es la primera vez que va la gira a Oakland de U2 360 Tour, el año pasado no estuvieron, pues a lo mejor recuperan canciones que se tocaron en la primera manga, como son An On Color. Claro, claro. Y en la manga europea, pues las dejaron de tocar. Recordad además que cuando U2 ha tocado dos noches seguidas, ha habido cambios en el setlist. En Nueva Zelanda y en Australia repiten siempre noche. Sí. Auckland, Melbourne, Brisbane. Entonces, claro, tienen que hacer algún guiño al público, que entendemos pues será alguna canción de estas. Pero bueno, la solución ya mañana. Y otra de las canciones que también que no hemos comentado que pueden tocar y que casi creo van a hacerlo porque tienen que promocionarla es la de Boy Falls from the Sky, la canción de Spider-Man, que como sabéis, pues dentro de muy poquito se va a estrenar, esperemos que definitivamente en Broadway. Y bueno, pues U2 ha decidido rescatarla e introducirla dentro de los setlist de los últimos conciertos. Bueno, concretamente el concierto de Lisboa la tocan aún por primera vez y parece que ahora en esta nueva manga australiana y de Nueva Zelanda pues la van a meter otra vez, ya veremos. ¿Tú, Oscar, qué opinas? Si Diech se pusiera a jugar al Guitar Hero, ¿duraría mucho? ¿Ganaría? ¿Perdería? Yo creo que te podía sentar, ¿eh? Tranquilamente te sientas y a esperar. Pues no, porque... no. El domingo, el periódico australiano Australian Herald Sun ha publicado una entrevista con Diech y Adam Clayton, en el cual pues Diech le dejaron el juego, el Guitar Hero, y duró 5 minutos. Sí, dice, bueno, era solo por probar, ¿no? dice Diech. Dice, lo extraño para mí es darme cuenta de que en el siglo XXI que estamos, Guitar Hero es una de las formas en que los niños descubren la música. Dice, yo en mi época escuchaba música en la radio y las tiendas de discos iba por vinilos. Dice, no sé esto que podría significar ahora mismo, pero bueno, de una manera u otra es positivo pues que los niños vayan descubriendo la música. Por supuesto. Pero lógicamente ahora pues con la PlayStation y tal ha cambiado mucho. Dice, habla un poquito pues de la gira, de la vuelta a la gira. Dice que el de llevar 35 años juntos... pues que es principalmente porque la personalidad de los miembros de la banda es diferente. Cada uno aquí hace una cosa distinta. Y claro, si fueran todos iguales yo creo que no se habrían aguantado tanto. Seguro. Dice, Bono está al frente haciendo preguntas, pulsa los botones para hacer muchas cosas. Diech es el pensamiento técnico, ya sabéis cómo es de perfeccionista y tal. Larry... fija el lugar donde para que nadie nos ataque, o sea, defiende, digamos, a la banda, y Adam Clayton, pues bueno, es el caso y aparte. Que comentaban, pues eso, los problemas que tuvieron hace un montón de años allí en Australia con el único concierto de U2 en el cual no ha actuado. Sí, el 26 de noviembre del 93. Recuerda que Adam Clayton pues cayó borracho y no pudo cantar. Entonces, pues bueno, por lo que se ve, pues tenemos U2 para tiempo. Están inspirados, están motivados y bueno, y les gusta lo que están haciendo. Más cosillas de noticias, pues ha salido una noticia la cual dice pues que Bono, todos conocéis la organización Red, que lucha pues contra el SIDA, los enfermos de África. Entonces imagino, no sé si sabréis que el 1 de diciembre es el día mundial del SIDA. Entonces una de las cosas que se van a hacer, concretamente pues en Australia, va a ser pues iluminar la ópera de Sydney y el puente Harbour con el logotipo de Red, si no estoy mal informado. Entonces el botón de encendido lo va a apretar. No, el logotipo de Red no, no, en rojo, solo lo van a en rojo. Entonces el botón para encender eso pues lo apretará Bono. También pues en Londres hará cosa, en el Ayuntamiento de Dublín también pues se hará esto. Esto como anécdota, pues bueno, está bien. Vamos, no anécdotas. No anécdotas, sino que... Que bueno, van a, con motivo del Día Mundial contra la SIDA, que es el 1 de diciembre, pues se van a iluminar edificios emblemáticos de las principales ciudades del mundo. Y bueno, aprovechando que Bono forma parte de Red y que va a estar en Australia pues y en Nueva Zelanda, pues el día 30 de noviembre por la noche va a ser el encargado de hacer el encendido de esas luces que iluminarán de rojo, que es el color que simboliza pues la lucha contra el SIDA y la campaña Red en Sydney. O sea que por ahí lo tendremos a Bono. Más cosillas. El disco What Awake in Europe 5.000 copias, como bien sabéis, pues ha habido una mini polémica en el sentido de que aparecieron fotografías en las cuales aparecía una la copia 5.501 y demás. Entonces se le ha preguntado a la discográfica que se debía a esto y comentan pues que durante el proceso de fabricación alguno de los discos sufren daños. Entonces para esos discos los gerentes son destruidos. Entonces para evitar volver a crash y volver a numerar todo, pues se tira hacia adelante. Entonces, y esto no me lo creo. Es una chapada como un piano. Dice, si no acabaríamos con mucho menos de 5.000 unidades. Sí, nada, esto no sé qué oficialidad tendrá y de dónde han sacado la información, pero vamos, me suena a tongo. Y además el tema de la venta de este disco pues va a traer mucha polémica entre los fans porque hay mucha gente que ha hecho el pedido a través de Amazon porque lo ponen a la venta y hoy que era se supone el día de lanzamiento de venta del disco, pues se han prácticamente cancelado todos esos pedidos. Sí, Amazon el martes envió un correo a todos, nos envió un correo diciendo desafortunadamente nuestros suppliers, sí, nuestros proveedores, informan que este producto está restringido solo para los miembros del club de fans. Dudos, amigo, y no dice más. Bueno, es otra cosa que es totalmente falsa. Dice, por tanto, no podemos obtener una copia para ti. Por esta razón, este pedido ha sido cancelado. Sin gasto para ti, lógicamente, faltaría más. Pero dice que está restringido a YouTube Fan Club Members Only. Nada, eso es mentira. No, mentira total. Pero, automáticamente va a U2.com, a ver qué dice U2.com. Dice que, que nada. Nada, que lo puede vender las tiendas de discos que forman parte del Black Friday este, que es lo que se ha inventado para fomentar la venta de vinilos en Estados Unidos. Pero luego lo curioso es que, pongo mi caso por ejemplo, hice un pedido en el mes a principios del mes de octubre, al final del mes de octubre, cuando se anunció el White Day en América, que no era todavía oficial, y ahora entro en la página web para ver cómo está el pedido y no existe. En Europa. Ah, ¿no? Directamente no existe. El disco es en Europa, ¿no? Madre mía. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué has dicho? Wide Awake in America. No. Europe. Uh-huh. Y no existe. Y ahora te lo vas han quitado, a... Lo han removido de Amazon. No, pero no me digo Amazon. Digo una tienda de discos de las que venden en Estados Unidos. Y se supone que venden el vinilo. ¿Sí? Lo compré en octubre, que era cuando se podía comprar, que todavía no era oficial. Y ahora entro en la web y no aparece el pedido. Ha desaparecido. Y ahora te vas a eBay y te ves ahí vinilos de White Echo in Europe por 100 euros. ¿Qué pasa con esto? Que aquí obviamente está viendo una mano negra por detrás, que sabiendo el valor económico que puede sacarle al White Echo in America, siendo una tirada de 5.000 unidades, pues no tiene sentido venderlas por 12. Cuando saben que si se guardan el stock de vinilos y dentro de un mes, claro, de 20 días, lo ponen a la venta, lo van a vender por 10 veces más. Con lo cual, nos están engañando un poco, ¿no? Te han charizado. Estos americanos. Nada, luego pediremos explicaciones a la Ignacio, da igual. No, aquí la misma. Y no harán ningún caso. Y nada, si queréis, vamos a escuchar algo ya de. Sí, vamos a poner algo musiqueta, ¿no? Sí, hombre, sí. ¿Qué os parece si escuchamos pues la canción que han estado ensayando? Yo creo que se va a quedar ahí en el... Se va a quedar en el tintero. Hace mucho tiempo que no suena en Vértigo Radio. Además, Scarlett del disco October, remasterizado la única versión en directo, no en un concierto, sino en una entrevista que dieron en la BBC de Londres, el 3 de septiembre del año 81. Vamos a escucharla si os parece. Vamos allá. ¿Qué os ha parecido? Hombre, pues una canción de que en directo pues es difícil de que suene, entonces no tengo muy claro que la vayan a tocar mañana. Como decía un amigo nuestro, solo por escucharla en directo valdría la pena ir a Nueva Zelanda, pero bueno, veremos a ver qué pasa por allí. Nada, que se quedará, ya verás. Y la última de las noticias importantes de esta semana pues ha sido pues el musical de Spider-Man, queda más mal que vale. Bueno, sabemos la fecha definitiva de estreno, pues es el 11 de enero, después de todas las navidades, con lo cual taquilla van a perder, la verdad, porque no, en navidades Nueva York está, bueno, imaginaros, más de uno de aquí iría a verlo. Cierto. Aunque van a haber funciones especiales durante, desde el día 28, creo, 28, ya. Sí, por ahí, 28. Entonces, bueno, por ahí también supongo que ya ganarán algo de dinero. Sí, comentaros pues nada, que ha aparecido un vídeo que ya tenéis en udosvalencia.com, en el cual pues se ve de las maniobras aéreas que tiene, o sea, por lo visto va a ser una superproducción de estas espectacular. Hombre, con lo que va a ser la más cara de la historia de Broadway, con lo cual pues... Que va a ser un antes y un después al espectáculo musical. Yo creo que ahí U2 meterá, bueno, no sé si U2 como tal, no, pero que habrá pasta en publicidad, desde luego, para publicitar esto y que se venda. Y tanto. Pero, ¿no? 11 de enero, la fecha definitiva del estreno en Broadway. Seguiremos informando del tema. Muy bien. Pues nada, mañana U2 en live, en directo, y la semana que viene nos contaremos qué ha pasado. Muy bien, pues si queréis vamos ya con la agenda de Bono por... Pues vamos con la agenda de U2. Carlos esta semana no va a poder estar con nosotros. Le emplazamos a la semana siguiente. Y bueno, informaros que el grupo Lemon en Chile pues va a tener varios conciertos esta semana, aunque casi todos privados. Con lo cual, pues bueno, la gente que esté en Chile pues o tiene invitación o no va a poder verlos en directo. Aunque bueno, la agenda de Chile en estos últimos meses está bastante completa. Y seguro que muy pronto pues vuelven a tener algún concierto en abierto y libre para poder verles. Mayor exclusividad, por cierto. Sí, la verdad es que un concierto así, rollo íntimo, que ya nos gustaría U2, pues también tiene su atractivo, ¿no? Algo más privado. Luego deciros que, bueno, meter aquí ahora la esta de que Lemon también estuvo el sábado aquí en Valencia. Por supuesto. Tantas sorpresas que hubieron, ahora comentaremos. Sí, era una de las que teníamos previstas, que era pues conectar vía satélite. Lo de vía satélite lo digo entre comillas, obviamente, con Chile, porque, pues bueno, la distancia en este caso. Vía wifi. Era complicado no tenerlos aquí a Lemon, pero sí que nos grabaron una de sus actuaciones de hace muy pocos días, concretamente el 5 de noviembre en Chile. Nos grabaron el tema Red Hill Mining Town y nos lo enviaron para que lo pudiéramos poner en la fiesta. Y bueno, pues disfrutamos en uno de los descansos entre grupo de Lemon. Y yo creo que fue también un detalle bonito por parte de ellos. Luego deciros que este próximo 26 de noviembre, que creo que es el viernes exactamente, a las 11:30 en la calle La Cristina de Murcia, en la zona Atalaya, Yutuban actúa en la discoteca Teatre. También pues haciendo un nuevo tributo a U2 en Murcia, que ya llevan unos cuantos y que bueno pues desgraciadamente tampoco pudieron estar por temas personales aquí en Valencia el sábado, pero bueno, sí que tenemos mucha relación con ellos. El año pasado ya los trajimos desde Murcia para que tocaran en la fiesta del Nolan Horizon, y bueno, también uno de los conciertos de la gira Celebration Tour fue en Murcia, donde ellos participaron. Bueno, concretamente YouTube han actuado en dos, uno en Murcia y otro en... ¿Pilar de la Horadada? No, en la playa. En la playa. Ah, vale, cierto. En la Zoía. En la Zoía, eso es. Que también estuvo muy chulo ahí junto al mar y bueno, les mandamos también un abrazo y a la gente de Murcia y quien pueda disfrazarse este fin de semana, concretamente de viernes hasta Murcia, pues que sepan que van a poder contar con YouTube Van. Y luego ya por último, pues informaros que el sábado Spyblerin Acústico y 10 Project van a estar en la sala... Killing Time de Valencia haciendo un tributo, Spyplane en acústico y 10 Project en eléctrico. Así que esto ha sido la agenda de Bonopor. Hoy de todos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues antes que empezar hoy... Me leo, ¿qué tal? Bien, que acabo de llegar aquí. ¿Vienes ahora de la fiesta? Sí, me quedé todavía allí con... A venir andando. Limpiando. Es que os tengo que recordar que yo voy cojo, y lo que vosotros tardáis en hacer, 15, 20 minutos, a mí me tarda un Venga, día. Venga, que te quedaste comiendo tarta. Sí. Pues si os digo una cosa, la verdad es que no la caté. ¿No? No. Yo tampoco. Cosas que pasan. No, para la gente, hombre, para la gente, ya haremos una nosotros. Está rica. Pues nada, me acabo de enterar, Javi, ya tienes una buena noticia, ¿no? Por ahí, ¿he oído algo? Bueno, sí, me acaba de llegar un correo electrónico de la tienda de Discord diciendo que tengo mis copias. ¿Cuál, la americana? Han oído Vértigo Radio y han dicho, no puede ser, que menos están lo tengamos. Para sí, que sí, luego digan que Vértigo Radio no se escucha en directo. No es coña, ¿eh? Me acaba de llegar el correo electrónico diciéndome que tienen en stock las copias que pedí y que nada, que les pague. Obvio. Pero voy a pagar ya. A ver si como lo vendan me fastidian. Bueno, pues vamos hoy hablaremos en estudio de un personaje muy peculiar que reside en Estados Unidos, que está especializado en el crooning. El crooning, para que lo sepáis, más o menos es un tipo de canto vocal melódico que es parecido a la balada. En concreto, del que vamos a hablar hoy es de Richard Cheese, que es el nombre artístico de Mark Jonathan Davis, que es un conocido comediante que actúa en Las Vegas. ¿Ricardo Queso? Ricardo Queso, sí señor. Muy bien. Que, es que es gracioso, es que ya de escucharlo, como lo he oído varias veces ya, me es graciosísimo el tío este. Como os contaba, pues él actúa en Las Vegas... Y pues digamos que Las Vegas, ¿quién no conoce Las Vegas, no? La ciudad que ha visto florecer a Frank Sinatra y otros famosos como crooners, como el hoy muy popular Michael Bublé, y donde se pueden disfrutar de las versiones satíricas de este artista. A pesar de que sus versiones son satíricas y provocadoras, su estilo musical es cuidado y cuenta con arreglos muy trabajados. Podemos incluir su estilo dentro del jazz swing. Richard Cheese cuenta con 6 álbumes en el mercado, que no han tenido distribución fuera de Estados Unidos, por lo que en Europa, el resto de América y otras zonas del mundo solo es famoso gracias a las redes de P2P y por su página web. Si lo queréis contratar, pues unos 4.000 pavos, unos 4.000 dólares, lo podéis contratar pues para actuar en bodas, reuniones... Sí, de fiesta, dudos. Sí, eso lo digo por Monopol, para la agenda, por si quiere. Y que luego tienen copa también, las entradas. Ah, vale, guay. Bueno, un pequeño guiño para Monopol, un saludo. Para continuar, bueno, su primer disco, que se llama Launch Against the Machine, es una parodia del grupo de metal hip-hop Rage Against the Machine. Digamos que se especializa en hacer versiones de grupos populares de rock, aunque ha llegado a versionar grupos de hip-hop como Cypress Hill. Especialmente aquellas canciones con letras ofensivas, usando un estilo lounge. Incluso cuando las letras no son todo lo satíricas o provocadoras, no duda en cambiarlas para adaptarlas a su estilo. Ejemplo de ello es la versión de We Are the World, de Michael Jackson y Lionel Richie, en la que en vez de la original Somos el Mundo, Somos los Niños, canta Somos el Mundo, mantenga a Michael Jackson lejos de los niños. o algo así como, por ejemplo, o al iniciar el tema de Raimi de Nirvana, que es Viólame, comenta: "Here is one for the ladies", ¿no? Dice: "Aquí va uno para las damas". Joder. Un poco satírico, un poquito. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, una pequeña canción del Sunday Bloody Sunday, versionado por Richard Queso. Uno, dos, tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how la la la la la long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight. Broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead-end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, Chihuahua! Sunday, bloody Sunday. Sunday, Sunday, bloody Sunday. Bueno, ¿qué os parece el Sunday? Qué bueno, flipante. Qué curioso. Tiene frases un poquito, la verdad es que... satíricas, ¿eh? Sí, sí. Y mira, sí. Que busco cosas por internet raras, pero esto, vamos... La de WePlay... Aquí sí que me has pillado, ¿eh? Bueno, pues para comentar un poquito los grupos que ha versioneado Ricardo Queso, se encuentran Nirvana, Offspring, Radiohead, Weezer, Madonna, White Stripes, U2, Outkast, Coldplay, Depeche Mode, Pink Floyd, Oasis, Metallica, The Prodigy, Peck, Rage Against the Machine, Slipknot, Linkin Park. Nos aburre, ¿no? System of a Down, Guns N' Roses, Britney Spears, Green Day, Cypress Hill, Nine Inch Nails, Mystical, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Van Halen, Blink, Beastie Boys, etc. O sea, es increíble la cantidad de versiones que tiene el Ricardo. Ha sacado 6 temas, digamos, 6 álbumes en su carrera. Y todos de ellos es gracioso porque les pone nombre de... Cambia la carátula, la fotografía del disco y el nombre lo cambia, ¿no? Por ejemplo, Dick and Night, que es el último disco del 2007, que es una recopilación de versiones, lo saca de una serie de Nico León que se llamaba Nick at Night. Salem Night Club es uno del disco del año 2006 que se llama Christmas Las Vegas, es un tema de recopilación. En el otro que tiene que se llama The Sunny Side of the Moon, coge el nombre de un disco de Pink Floyd que es The Dark Side of the Moon. Exacto. Luego tiene otro en el año 2005 que se llama Aperitif for Destruction, de Guns N' Roses, que es Aperitif for Destruction. En el año 2004 sacó I Would Like a Virgin, que es una parodia de Madonna de Like a Virgin. En el 2002 Toxicity, que es de la banda de System of a Down, llamado Toxicity. Y en el 2000, como comentaba antes, el Launch Against the Machine, que es una parodia pues a la banda de heavy metal Rage Against the Machine. Así que pues esto es por hoy, lo que es YouTube and Others, y vamos a despedirnos con otra canción de Ricardo Queso, que tampoco tiene desperdicio. Bueno, hay algunos que esto directamente lo tiran a la basura, ¿eh? También te lo digo. ¿El qué? Que muchos fans dudos que esto directamente lo tirarían en la basura, ¿eh? Sí, pero bueno, es bueno conocer. No, es curioso. Son cosas bueno, curiosas que hay por ahí, ¿no? Hay gente que todo este tipo de parodias o de intentos de emular de versionar a Dudos no les gusta para nada. Y no es Dudos solamente, o sea, has visto la lista ya. Inmensa que tiene de artistas, ¿no? La verdad es que es súper curioso y es otra forma de hacer un tributo a Dudos. Bueno, escuchemos Palate Blue Sky. In the howling wind comes a swinging rain. See it driving nails into the souls on the tree of pain. From the firefly, a red-orange glow see the face of fear running scared in that valley below. And the angel was overcome. Plant a demon seed, raise a flower of fire. See him burning crosses, see the flames higher and higher. Ooh, ooh, fall in the blue sky, fall in the blue sky, fall in the blue, oh, fall in the blue, guy comes up to me. His face is red like a rose on a thorn bush, like all the colors of a royal flush. And he's peeling off those dollar bills, slapping them down. Uno! Dos! And I can see those fighter planes. I can see those fighter planes. Across the mud huts where the children sleep, through the alleys in the quiet city street. You take the staircase to the first floor, turn the key and slowly unlock the door, and a man breathes into a saxophone. And through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. America. America! Across the field, see the sky ripped open, see the rain come through the gaping wound, pounding the broads and the kids who run into the arms. Bueno, yo creo que más de uno ya le suena esta canción, ¿no? Sí. Aunque más de uno en la fiesta no sabía qué canción era, ¿eh? Que je... Pues anda que no lo ponemos aquí. Por cierto, quiero aprovechar antes que nada para dar las gracias a Spyplane por coger el reto que lancé aquí. Fueron de los tres grupos, bueno, pues hay que decirlo, los únicos que se debieron con algo así novedoso. No, hombre, ¿cómo? Vamos a ver, novedoso, yo creo que todos tocaron canciones... novedoso... Pero la que... Vamos a ver, la que nadie se esperaba, que la que no se ha tocado nunca en los conciertos que hemos ido, porque todos... ¿Por mi Thrill Me Kiss Me qué? Pero bueno, se ha oído en concierto. ¿De U2 bueno, dices? Sí. Bueno, yo, vale. me refería a eso, ¿no, hombre? Los tres grupos estuvieron de puta madre. Celebration es un single de U2 también, que se ha tocado en concierto alguna vez y... ¿No? ¿Y Lady with Spinning Head también? Lady with Spinning Head no se toca nunca en concierto. Yo sí, en casa de Bono una vez. Pues te jodas, tío. Yo sí. Bueno, pues eso. Bueno, sí, aceptaron el reto que lanzaste, Bonopol. Bonopol también lo aceptó. Spyplay, ¿no? Y pues nada, desde aquí les quería mandar un fuerte abrazo, todos, gracias. Evidentemente se lo mando a los tres, ¿no? Por todo el. A los cinco grupos que hubieron, ¿no? Pero en Spyplay, pues eso, pues gracias por aceptar el reto y por dedicármela, ¿no? Ese Leo with Spinning Head, como dijo Vicente. Sí, la verdad es que, bueno, estamos en la sección de YouTube Valencia, que bueno, no, termina ya hoy porque... No de la fiesta del sábado. Sí, sí, estoy ahora podemos explayarnos libremente y ampliamente con lo que ocurrió el sábado. Bueno, la verdad es que en el vídeo que hicieron de Five Projects para, pues bueno, para homenajear a la página web que estuvo muy chulo. A la parte final había unos agradecimientos que, bueno, no sé si la gente lo llegó a verlos todos. Luego los pondremos en la otra vez en YouTube y en Internet para que la gente lo pueda ver. Pero bueno, hay que acordarse de mucha gente que ha formado parte de Dudos Valencia, que, pues bueno, que todavía está, que está desde el principio. Otros que estuvieron un tiempo, pasaron una época dentro de la web. En el vídeo pues aparecía Rafa Gallar, aparecía Javi Mata. Hay otra gente que también estuvo trabajando para el club que no aparece, pero que también es muy importante, como Javi Valverde, que es el que fabricó la página web, nuestro informático o diseñador de páginas web, que bueno, hasta el momento todavía mantenemos la web original. En fin, Manolo, que vino también aquí a Vertigo Radio al principio. A Aitor, a Cristóbal, que son los que empezaron a diseñar los primeros carteles de las fiestas, y bueno, y mucha gente que pues estaríamos un buen rato hablando de ellos, hasta llegar por último pues a Five Projects y a María José y Sergi, y muy especialmente a María José, porque ella es la que está encargándose prácticamente a diario de todo el tema de la imagen de la web, con los logotipos y carteles de la fiesta y bueno, la verdad que de todo, o sea que María José, un abrazo, y Five Projects, con Sergi Cabo también en el tema de la edición de vídeos, que también se está pegando un curro tremendo, pues son los que últimamente pues están volcándose con el club, y que bueno, gracias a ellos dentro de poco pues también vamos a tener un buen recuerdo de la fiesta de este sábado. Si os disteis cuenta, pues estuvieron grabando gran parte del concierto. El audio del concierto también ha sido grabado íntegramente y próximamente se editará para que todos podamos disfrutar y recordar aquella noche. Y bueno, para que sirva de adelanto un poco de lo que podemos tener, vamos a escuchar ya uno de los temas que tocaban el sábado, concretamente Vértigo, desde Sevilla, con Toñi ahí a la voz. Pues vienen interpretando la canción que ha dado nombre a la gira de celebración del décimo aniversario de Valencia.com, que es A Celebration, y que bueno, todavía no está editada del todo, arreglada técnicamente, pero bueno, sonaba así pues hace 4 o 5 días en la sala de Durango. Bueno, y para este momento de tanta celebración, ¿Qué menos que cantar A Celebration, ¿vale? Shake, shake, ¿no? A Celebration, shake, shake. Set me free. I believe you can live. to watch the world go tumbling down. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I believe in the voice of Christ Church singing for this land. I believe in the selves of Montjoy. That's pues nada, fenomenal ahí el tema de Vértigo en el pasado sábado en la Sala Durango, y la verdad es que bueno, suena fenomenal y fue todo un detalle también por parte de Vértigo, sí, el interpretar esta canción que da nombre ha dado nombre a esta gira celebración del décimo aniversario del club, y que en fin, pues gracias a la grabación del audio pues vamos a tener un buen recuerdo también en este tipo de formato, y para toda la gente que no pudo estar en la fiesta pues podrá revivirlo, ¿no? Esperamos que dentro de muy poco pues tener todo el audio completo de los cuatro grupos que actuaron en directo, y también pues esa canción de Regimen Tango que tocó el grupo Lemon. Sí, yo quería volver un pelín al pasado, lo que estabas comentando antes de Five Projects, que bueno, también fue una preparación un poco a escondidas de todo el mundo, ¿no? Los agradecimientos, el vídeo que pusieron en la presentación y demás. Y sobre todo hacer hincapié en la currada que se han pegado tanto Sergi como María José desde hace mes y medio que vinieron aquí a Valencia, a Vértigo Radio, a vernos una tarde, y bueno, y aprovecharon para hacer entrevistas a todo el mundo, que nadie lo sabía, aquí todos en secreto, haciendo entrevistas, y desde entonces hasta, me consta, el sábado del día de la fiesta por la mañana no estaba terminado todo. O sea, se han pegado una paliza de verdad, que desde aquí hay que aplaudirlo. Chapo. Al igual que todas las bandas, desde luego. Muchas muy bonito, gracias. Seguro que en muy poco tiempo lo tenemos ya en YouTube para que la gente que no estuvo lo pueda ver y recordar ese vídeo U2 Valencia por U2 Valencia, que se llamaba así. Exacto. Y bueno, muchos detalles de la fiesta. Agradecer sobre todo también a la gente que vino de muy lejos para estar con la gente del club, con los fans de U2, como fueron pues José Manuel Lec, que vino desde Galicia, desde Finisterre, casi desde el fin del mundo, como dicen. Y sí, así se le llamaba antes. Sí, sí, y bueno, vino con su mujer y con su hija, pero bueno, se tuvieron que quedar en casa, en el hotel, porque bueno, hasta las 8 de la mañana, o 7 de la mañana concretamente, yo creo que todavía estábamos por ahí por la Sala de Durango. Sí. Luego también, qué golfos, yo a las 6 estaba ya acostado. Estábamos recogiendo, tío. Claro, había que recoger. Sí, sí, sí. Luego, pues también Adán de Sevilla, que también vino en un viaje relámpago, como también Guillermo GP, sí, que vino desde Málaga. Bueno, pues agradecerle especialmente pues ese esfuerzo. Obviamente también a Vértigo, que era uno de los grupos y que venía desde Sevilla, el esfuerzo que supuso para ellos pues coger la furgoneta el viernes a tope hasta arriba con todo el material. Llegar aquí por la noche, dormir unas horas, preparar el sábado el concierto, actuar y dormir un rato y volver otra vez para Sevilla. Un rato, desde luego. La verdad es que sí, a las 12 de la mañana salían, justo a las 12 de la mañana se fueron para Sevilla. Una paliza y que no se ve, no se ve todo ese esfuerzo que hacen las bandas también, pues Spyplane, que en un primer momento iba a ser el segundo grupo en actuar, pero decidieron cederle el espacio a Vértigo para que el segundo lugar a Vértigo para que, pues bueno, un poco previendo que al principio de la noche pues no habría tanta gente porque en fin, los conciertos son a una hora, pero todo el mundo se va de cena y luego llega la hora que sí, llega. Fue una pena porque desde luego quisimos empezar a las 11, que así todo fueron las 11:30. Claro, fueron las 11:30 por alargarlo, y fue una pena porque luego a la tercera canción la sala ya estaba al 80%, diría yo. O sea, si hubieran entrado tres canciones antes, lo hubieran visto entero, pero bueno. Fue un goteo, es un goteo, las fiestas al menos en la sala de Durango. Sí, pero fue automático, a la tercera canción se llenó. Y bueno, mucha gente se perdió el Zoo Station de Spy Plane. Sí. Que bueno, gracias a que está grabado, pues mucha gente que estuvo lo podrá ver. Y fin, muchos detalles en una noche que, pues gracias a Dios, salió casi todo perfecto. Perfecto en el sentido que no ocurrió nada extraño, todo lo que estaba previsto salió más o menos bien. Siempre hay detalles que se pueden mejorar, obviamente, y siempre trabajamos para que todo cada vez mejore. Así que si alguien por algún motivo se molestó por algo, pues que pedirle disculpas, porque obviamente no todo lo que se hizo fue por el bien de toda la gente que estuvo en la fiesta. Y de lo único que se trata es de pasarlo bien, disfrutar con la música de U2 y pasarlo bien con los amigos, con la gente que te encuentras en el foro, con la gente que te encuentras en los conciertos de U2 por todo el mundo. También agradecer a YouTube Plays con Rudy, el webmaster, y Lucía, que estuvieron aquí, que vinieron desde Italia a propósito para pasar el fin de semana y estar con nosotros en la fiesta del décimo aniversario. En fin, a 10 proyectos que cerró la noche y que aguantó ya hasta el final su turno. Estaban un poco temerosos de que no fuera a ver casi nadie al final de la noche. La gente aguantó hasta el final y hubo bastante gente al final, o sea que no... Sí, comparado con otras fiestas así de largas que hemos montado, la verdad es que la gente aguantó hasta el final, ¿eh? Hombre, obviamente no estaban los que fueron 200... Pues habrían unas 300 en total. Casi 300, 300, sí. Pues habrían 200 como mínimo, desde luego. O sea que sí que ha aguantado la gente. Sí, la verdad. Tenían ganas de ver a 10. Sí, ¿no? Ya también lo vamos preparando, ¿no? Eran 5 horas y la gente ya fue un poco con la idea, ¿no?, de que había que aguantar hasta el final. Y yo creo que desde el primer grupo hasta el último... Lo dieron todo los grupos, y la gente también estuvo encantada. Luego también destacar pues una de las sorpresas que llevábamos ahí escondidas y que, bueno, por petición de ellos mismos, pues tampoco querían descubrir, que era la actuación de Dizzy Noise. Pues nada, ya muchos de vosotros ya lo conocéis porque formaron parte, como se dijo, en la fiesta de la historia del club. Hace alrededor de un mes pues tuve la idea de ponerme en contacto con ellos. Yo sabía que, bueno, habían dejado lo que era el grupo hace unos años, y bueno, cuando lo dejaron siempre intenté pues eso, a ver si podía hacer algo para que se juntaran, y era muy complicado. Y bueno, pues hace un mes lo intenté, y para suerte o para tu sorpresa, para, ¿no?, sorpresa o suerte, y sí, bueno, y para ellos mismos, los cuatro respondieron que sí. Yo digo, alguno dirá que no puede, todo lo contrario. Fue mandar un mensaje y en menos de 24 horas los cuatro ya estaban, hombre, de acuerdo para juntarse. Palabras textuales en el backstage: lo que no hemos conseguido nosotros lo ha conseguido U2 Valencia. Es decir, juntarse otra vez después de 4 años separados. O sea que la verdad eso lo dice todo. Fue un detalle por su parte. Fue increíble volverlos a ver. Y creo que fueron 4 o 5 canciones las que tocaron al final. 6. Para mucha gente se quedaron cortas, pero bueno, esta noche pues estaba preparada para los otros tres grupos. Ellos eran un poco la sorpresa y bueno, tampoco tuvieron mucho tiempo para ensayarlo, y sí, lo hicieron muy bien. Igual que a la gente se quedó corto, o sea, a ellos también se les quedó corto, pues oye, ¿por qué no rememorar un concierto como hizo Eros, ¿no?, de volveros a juntar y hacer una fiesta con Dizzy Noise? Eso les dije yo. Pues sí. Digo, ahora, ahora ya. Javi los convenció, yo los he intentado convencer de que siguieran, pero... Habéis puesto el nivel un poco alto. Complicado. No sé, eso ya es una cosa de ellos y lo valorarán, porque cada uno tiene su Javi, su historia musical. Sí, no, pero bueno, de aquí ya sabes que nos gusta lanzar retos, ¿no? Y cada uno tiene su, como tú dices, su carrera musical por solitario, ¿no? Pero bueno, también la tiene Bumburi, también la tienen los demás, y quién sabe, ¿no? Son cosas que ya se van viendo. Y bueno, en definitiva fueron prácticamente 5 horas de canciones. He perdido la cuenta del número tanto de canciones. Más de 6 horas, ¿eh? Bueno, con los descansos, no. Bueno, de música de U2. Descansos fueron bastante cortos, ¿eh? Sí. No, ya perdí la cuenta del número de canciones, pero bueno, a ver si en los próximos días hacemos el recuento y lo ponemos los setlists en la página web para que los veáis, y bueno, la gente que no pudo estar pues pueda hacerse una idea. Los vídeos también irán publicándose poco a poco. Como la gente se recupere, ¿no? Cuando la gente se recupere, sí. Y bueno, no sé, muchas cosas que comentar más de la fiesta, que se nos puede haber quedado por ahí que no hayamos comentado. Pues sobre todo muy buena música y mejor ambiente, desde luego. El sorteo, que se nos baja, que se nos va. El sorteo del Trivial. El sorteo. Luego, ya tenemos un ganador. Bueno, aquí no, en este caso no es sorteo, ¿no? Aquí ha habido un ganador porque ha acertado más que nadie. Exacto, más que nadie. Si te parece, lo podemos hacer. Creo que nos queda tiempo todavía para comentarlo. Vamos a hacer un repaso a las preguntas que se hicieron. Uh-huh, y exacto. Vamos a ir haciendo el cuestionario nosotros a ver qué pasa. Claro, dice, bueno, la primera pregunta era: ¿en qué show del Eje Europeo de 360 no comenzaron con Beautiful Day? Las respuestas eran Zurich con Magnificent, París con Breathe, Amsterdam con Get on Your Boots. Y la correcta pues era Zurich con Magnificent. Luego la canción 2 era: ¿qué canción nació de U2 para la película Quilimbono? Teníamos Streets Have No Name, With or Without You y Streets Mission. Era Streets Mission, la tercera. ¿Qué canción tocaron en San Sebastián que no tocaron en otra canción? Estaba Stories en otra for, ciudad. En otra ciudad, exacto. Stories for Boys, Stay Far Away So Close o Spanish Eyes. Era Spanish Eyes. ¿Qué canción suena al finalizar Moment of Surrender? Unchecked Melody, Forty o Rocket Man. Es Rocket Man. Las siguientes. ¿Quieres continuar, Raúl? Venga, vamos a ello. ¿Cuál es el productor del próximo disco de U2? Había tres opciones: Danger Mouse, Brian Eno o Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. El que ha puesto Mickey Mouse. Mención especial del jurado. Bueno, alguno lo ha puesto. Obviamente sí, algunos cafres. Más de uno lo ha puesto, ¿eh? A propósito. No he sido yo, no me miréis, ¿eh? Que no he sido yo. Pues, Danger Mouse. La sexta pregunta era: ¿de qué ciudad habla U2 en Running to Stand Still? ¿Roma, Londres o Dublín? En este caso era Dublín, su ciudad. I see seven towers. Vaya, only see one way out, ¿no? ¿En qué discoteca se celebró la primera fiesta de U2 Valencia? Estará para expertos. Estaba en Evento, Escrago y Bora Bora, y la respuesta correcta era Escrago. La canción de U2 que más veces ha sido tocada en directo, The Name of Love, Pride, With or Without You, Vértigo. Pues la más tocada de U2 en directo es Pride, con unas 600 y pico. With or Without You le sigue. Sí, y Vértigo, 200 y pico. ¿Cómo has dicho? 800, creo. Sí. ¿Cuál es la segunda? With or Without You. A ver, Leo, tu pronunciación inglesa. No, sigue. ¿En qué año se creó la página web nuestra, u2valencia.com? 2004, 2005, 2000. La respuesta correcta, 2004. Exacto. ¿Y en qué ciudad? Era realmente la página web, no el club de fans. Sí. ¿Y en qué ciudad se dedicó la canción Vértigo a nuestra emisora, a este programa, Vértigo Radio? Pues San Sebastián, Barcelona, Sevilla. Y la respuesta correcta era Sevilla. Entonces, Oscar. El premio es interesante. Pues nada, es un pequeño, bueno, no pequeño, sino un viaje en Trabant por la ciudad de Valencia, que, bueno, el ganador... ¿El Trabant traído de la Girazo TV? Sí, sí, va a estar chulo, al menos pienso yo, para el ganador, que en este caso pues es... Es José Cebrià. Y que, bueno, hablaremos con él la semana que viene para concertar cuando se va a realizar el viaje. Claro. Y hay que decir que sacó un 9. Exacto. Y porque una respuesta no la contestó. Claro. ¿No la contestó? O sea, una pregunta no la contestó. Sí, sí. Ah, pues mira. Y era una de las fáciles. Pues eso era. Le pasó el dedo, ¿eh? O sea, si no hubiera sacado un 10. No lo tenía claro, pero bueno, era muy fácil. Falló la de Running to Stand Still. Sí, sí. Entonces, este fin de semana, que es la fiesta Ferrari en Valencia, iremos con el Kraman, no, y con él. Idea. A fardar de coche. José, ya sabes, a ver si quedamos un sábado, tomamos una cervecita, te das una vuelta en el Kraman y así conversamos más de dos. Hay una cosa que no se nos tiene que olvidar, y es el Facebook, que ahí estamos en el Facebook. Nos quedan 44 personas para llegar a los 1000 amigos que les gusta U2 Valencia y Vértigo Radio. Yo creo que 44 personas, si animáis a vuestros amigos, pues sí, ya. Nuestra intención es, antes de que acabe el año, llegar a los 1000. Para este fin de semana los tenemos. Sí, esto, pues en fin, yo creo que la página web y el Facebook cada vez va aumentando cada vez más. Y estoy seguro que cuando tengamos la página nueva, esta tan famosa que llevamos anunciando durante tanto tiempo, ahí vamos a pegar un salto cualitativo. Todavía estamos trabajando en ella. Espero que dentro de poco podamos daros alguna novedad. Todavía está ahí un poco parada, pero cuando tengamos la nueva página web, estoy seguro que el número de visitas y de simpatizantes de Facebook va a aumentar notablemente, pero yo estoy seguro que de aquí a final de año los 1000 los pasamos. 1000 usuarios y vamos camino de los 10 millones de visitas, ¿eh?, en la página web. Así que habría que montar una fiestecita, ¿no? Para los 10 millones. Bueno, ya, dejarlo de a Celebration. El día que sea los 10 millones, ese día, ¿no? Otro. Más difícil todavía. De momento la Celebration Tour ya ha terminado, decía... El visitante 10 millones, bueno, le podemos regalar un viaje. Yo lo que dije en la fiesta ya, es no me dejáis terminar, que era la primer leg. Primer leg europeo. Ya veremos si hay a Celebration Tour 2011, pero bueno, seguramente pues algo haremos. Yo por eso lo dejé. Jefe, hay que amortizar la garra, vamos a hacer como dos. Sí, sí. La sí, garra. No, bueno, en este caso. La garra o la barra. En este caso, los carteles. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya de este A Celebration Tour 2010. Al final ha sido un año muy intenso. Todavía quedan un par de programas antes de pasar ya al 2011, pero bueno, hasta aquí pues lo que ha sido la gira. No va a haber ninguna fiesta más hasta el 2011. Esta ha sido la última. Y nos vamos a despedir con una de las canciones que podrían formar parte de ese setlist ideal de Vértigo Radio, que no lo olvidamos. Va a estar todavía con nosotros durante toda esta temporada preparando ese setlist ideal. Toda la gente puede seguir votando y decidiendo canciones. Dentro de nada ya vamos a poner en el foro qué canciones ya son fijas y qué versión puede la gente elegir y votar para que sea o forme parte de este setlist. Nos vamos a despedir con una de las que han elegido por ahí, que es Gloria, y concretamente la del 26 de diciembre del 89 en el Point Depot de Dublín, unos días antes del famoso 39 de diciembre. Hay que decir que fueron cuatro conciertos, pero es que el día 26 fue tremendo. Sí. Y suena así de bien con este Gloria, con lo cual nos despedimos. Un abrazo a todos. Leo, Oscar, Raúl. Otro para ti. Un besito y gracias a todos. Gracias a todos. Y nada, seguimos la semana que viene. Un abrazo. Y os comentaremos. Y mañana U2. Chao. La única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.